Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, que es la red de emisoras Nuevo Mundo para este día viernes 8 de julio de 2022. Y los días viernes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia. El periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Juan Andrés, sabe, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo están? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Un saludo fraternal. Y por a través suyo también y de la radio, un saludo muy fraternal, auditoras, auditores, en fin, en estos días tan heladitos, pues, sí. Pero ahí estamos, ahí estamos. Oiga, Juan Andrés, bueno, hay días helados, pero hay mucha información de distintos ámbitos de la política. Queremos saber alguno de ellos, cuál es el análisis político que usted hace, las proyecciones políticas también respecto a, por ejemplo, para abrir estas páginas, el expresidente Ricardo Lagos emitió una declaración, bueno, y en términos generales, Juan Andrés, llama a continuar el debate constitucional después del plebiscito y añade, según su punto de vista, algunas correcciones a la nueva constitución, correcciones incluso para el apruebo, correcciones para el rechazo, pero más allá no hay definiciones, queda en la nebulosa su opción ante el plebiscito. Juan Andrés, ¿cómo recibe esta declaración? ¿A dónde apunta? ¿Qué significado tiene? ¿Qué análisis político nos puede entregar sobre esto, Juan Andrés Lagos? Yo creo, Sergio, que en las últimas horas se han producido hechos extraordinariamente significativos. Me parece que es muy, muy importante lo que ha ocurrido en las horas pasadas, cuando ya es un hecho concreto, abierto y explícito que hay una mesa política nacional para enfrentar la campaña, donde están las fuerzas de apruebo de dignidad, donde están las fuerzas de lo que se ha denominado socialismo democrático, en concreto Frente Amplio, Partido Comunista, Izquierda Cristiana, Acción Humanista, en fin, y por la otra coalición, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, en fin, Partido Liberal. Yo creo que esto es muy importante, Sergio. Yo creo que hay que tratar de entender lo que significa que coaliciones con pensamientos, con doctrinas, que si bien adhieren a un gobierno, tienen diferencias y tienen matices y tienen, digamos, historias incluso distintas, hoy día estén todas empujando el mismo carro del apruebo. Y a eso yo diría hay que considerar con extraordinaria importancia lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo en la Democracia Cristiana, donde un voto político que yo me permito con mucho respeto, como lo hago o trato de hacerlo siempre, me permito a nuestras auditoras y auditores a través de la radio que conozcan ese voto político, porque ese voto político de la Democracia Cristiana fue aprobado mayoritariamente por la Junta Nacional, muy mayoritariamente. Y es un voto político que llama al apruebo, pero además da razones históricas de presente y de futuro por qué la Democracia Cristiana adopta esa posición del apruebo. Estamos hablando, Sergio y amigas y amigos auditores, de la misma Democracia Cristiana que ha tenido la trayectoria que todos sabemos que ha tenido antes del golpe del 73, después en el proceso del golpe, después en la situación de dictadura, después de los 90 en adelante, el pacto transicional. No hay que no considerar cuestiones que son muy sustantivas. Y yo creo que ese llamado y esa definición que ha tomado la Junta Nacional de la Democracia Cristiana mayoritariamente, porque no es que ni siquiera se acerque a un empate, es muy mayoritario el voto de la Junta Nacional. Yo diría que va esencialmente en la misma dirección de las fuerzas que le he mencionado antes: Frente Amplio, Partido Comunista, Chile Digno, Izquierda Cristiana, Acción Humanista, en fin, Fuerza Socialista, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Liberal, en el apruebo, ya de frentón, trabajando en esa dirección. Y no con los argumentos que da el expresidente Lago, es lo que quiero destacar, no con los argumentos que da el presidente Lago, sino que con la convicción de que lo mejor que le puede pasar a Chile es esta nueva constitución que se propone para ser aprobada, y que creo yo que lo va a hacer, porque necesita un trabajo muy grande, muy intenso. Y a eso también yo diría considerar la cantidad muy significativa y creciente de organizaciones sociales que también están convocando a la prueba: la CUT, organizaciones campesinas, organizaciones feministas, organizaciones de pymes, en fin. Yo diría que se va configurando una arquitectura de pueblos originarios, Sergio, pueblos originarios. Se va configurando una arquitectura mayoritaria que creo que hoy día hay que considerarla. ¿Yo por qué menciono esto, Sergio? Porque si uno contrasta los argumentos que los tienen, y sólidos, todas estas fuerzas sociales y políticas que he mencionado, más otras, ninguna tiene concordancia con lo que ha presentado el expresidente Lago en su carta, ninguna. Entonces tampoco el expresidente Lago puede decir que él está intentando hacer un ejercicio en pro del interés nacional, porque no lo representa, no lo representa, no lo representa, esa es la realidad. Y por otro lado pone en los hechos prácticamente un empate entre lo que significa el rechazo con la vinculación con la constitución de los 80, la constitución pinochetista, que efectivamente tuvo cambios en los 90, pero es la misma, exactamente sigue siendo la misma. Al frente, este proyecto de constitución que le cambia, lo hemos dicho otras veces en los programas, el carácter al Estado, que considera derechos sociales tan importantes y de previdencia tan urgentes como los que estamos enfrentando en este momento en Chile y en la humanidad entera, que se plantea la necesidad de efectivamente de verdad resguardar el medio ambiente hecho pedazos en Chile. Entonces yo siento que aquí hay un tema que no tiene que ver con que no da el ancho, como dice el expresidente Lago, para la construcción de mayoría. No es verdad, eso no es así. Aquí lo que hay es un intento por tratar de hacer y repetir la misma fórmula de la política transicional de los consensos, ¿no?, entre los que eran dictaduras y los que lucharon contra la dictadura, para buscar un punto intermedio de reconciliación que finalmente ha terminado favoreciendo a quienes ha favorecido, y por algo ha ocurrido lo que ha ocurrido, es decir, el estallido del 2011, la revolución pingüina, la resistencia mapuche, las movilizaciones y protestas de los trabajadores en general, las luchas medioambientalistas, las luchas feministas, las votaciones, Sergio, como formas también de expresión de lucha concreta. Pero no se puede ser, ¿cómo decirlo?, tan autorreferente para no considerar todos estos aspectos como parte sustantiva de lo que es la construcción de una mayoría nacional, de una correlación de fuerzas sociales y política, cultural, que va en la dirección que va. Yo lo que creo es que el tiempo de político, de personas, digo, no en sí misma de la persona, sino que de su acción política y de su intento por incidir en el escenario actual, yo diría que está terminando. Y creo que más bien, independientemente de cuál sea la voluntad, terminan favoreciendo al rechazo y a la derecha, que eso es lo peor. Ahora, Ricardo, es lo peor. Ricardo Lagos, entonces, con su carta, entendemos, Juan Andrés Lagos, ¿usted cree que él no proyecta una acción política futura? Nos quedaríamos estancados. Usted habló de las luchas, de las votaciones, de la lucha concreta. En ese sentido, no hay una acción política futura. No la hay, pues es simplemente mirar el pasado, defender esto que han hecho muchas veces, que es poco menos que decir que lo que ocurrió en los últimos 30 años en Chile es lo mejor que le ha pasado a Chile en su historia. porque esos son los conceptos que él tiene. Entonces, yo francamente creo que le han respondido personas como Camilo Escalona, Guillermo Teller, dirigentes y militantes de la Democracia Cristiana, del PPD, en fin, o sea, por nombrar personas que tienen también análisis político que va en la contraposición. La propia presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovic, ha hecho también una declaración respecto del planteamiento que ha hecho el expresidente Lago. Entonces creo que este tipo de cuestiones ya se agotaron. Insisto, sí. Lo que hacen finalmente es favorecer una posición del rechazo y a la derecha. Ahora, Juan Andrés Lago, si gana la derecha, en el hipotético caso, si gana el rechazo en el plebiscito de salida, si gana el rechazo, ¿qué diría la derecha, por ejemplo, al otro día? ¿Y de alguna forma cree usted que se ratificaría la institucionalidad pinochetista? ¿La derecha la ratificaría? Mire, yo creo, Sergio, que a las personas indecisas que de alguna manera reciben el bombardeo cotidiano de los grandes medios hegemones, de la cantidad de cosas que se están diciendo y que son mentiras respecto de los contenidos de la nueva constitución, de poco menos que aquí, no sé, hay una especie como de destrucción del país en medio de una incertidumbre, yo les diría que de verdad reflexionen respecto de lo que ha sido Chile en las últimas décadas. Y eso es lo que está prometiendo la derecha mantener. Yeah. Eso es lo que la derecha está proponiendo mantener. Y los que se alinean en el rechazo, eso es lo que están tratando de mantener. Uh-huh. No hay una propuesta distinta a esa. Y por lo tanto, yo creo que aquí la disyuntiva rechazo apruebo define muy bien lo que significa el mirar hacia el futuro para construir certezas sobre la base de la salud, de la vivienda, de los salarios, de las pensiones, todo eso que ha sido depredado, medio ambiente, que ha sido depredado brutalmente en las últimas décadas y que venía de antes en el tiempo de la dictadura. Todo eso es lo que necesitamos superar. Uh-huh. Y el APRO expone, representa y propone eso. Y el rechazo le da un portazo a esa posibilidad, como lo ha hecho en los últimos años especialmente, o sea, sobre la base de un camino de represión, sobre la base de un camino de profundización de las desigualdades. El problema, mire, Sergio, yo lo veo de la siguiente manera. Si usted se fija, antes del estallido social, antes del 2011, antes de situaciones que ya a nivel mundial son situaciones que impactan a todo el planeta, porque a proporción de habitantes, en Chile se han producido las manifestaciones más multitudinarias del planeta por descontento, no precisamente por contentos, uh-huh, o contentas, es por descontento. Aquí se quiere borrar todo esto sobre la base de que lo que se ha hecho es casi perfecto y hay que mejorarlo. Ese es el punto. Uh-huh. Ese es exactamente el punto. Y entonces, claro, lo que hace el rechazo es tratar de mostrar atributos que nunca ha tenido en su gestión de gobierno, en el periodo de la dictadura, en todo, nunca. Sí. No han tenido, mire, todo lo que lo que ha significado en Chile, transformaciones como acercarse a la educación gratuita, a la educación de calidad, como acercarse a la necesidad de tener un medio ambiente mínimamente autosustentable, acercarse a salarios dignos, a pensiones de pervivencia. Todo eso ha sido producto de luchas, presiones, movilizaciones, todas y todas reprimidas brutalmente, Sergio. Mm. Esa es la propuesta que propone el rechazo, o sea, desestabilizar todo tipo de descontento social sobre la base de represión. No vamos a tener nunca paz social con gobiernos y con sectores que están hoy día vinculados al rechazo, porque para ellos no es un costo reprimir, es parte de la forma de gobernar. Lo hicieron bajo dictadura y lo hicieron de los 90 en adelante también, porque también la conquista del derecho a elegir y el derecho a las elecciones lo logró el pueblo chileno sobre la base de luchas, y que lo costaron caro al pueblo chileno, pero muy caro en vidas. Y el plebiscito del no, no fue un regalo de la dictadura, eso fue producto de luchas, producto de que se acorraló a la dictadura, a la oligarquía, a los clanes financieros, y tuvieron que abrirse. Y aquí estamos con cosas, Sergio. El acuerdo nacional también es producto de eso. No hay acuerdo nacional. Si no hubiera habido las protestas con la dimensión que tuvieron, nadie aquí en Chile había pensado siquiera en algo cercano a un acuerdo nacional. Si no hubiera habido las protestas que hubieron con toda la dimensión, con las personas ciegas, ciegos, con los asesinados, asesinadas, con los prisioneros políticos, con los millones en las calles, no hay acuerdo nacional. Nadie había pensado en un acuerdo nacional. Nadie, Sergio, nadie. Eso surge producto de buscar una salida a una situación de tremenda desigualdad, de tremendo descontento acumulada por años. Y entonces el rechazo, eso es la inestabilidad misma, es la desigualdad misma, es la violencia política y represiva. Y por tanto yo creo que hay que mirar con mucha atención, porque cuando dicen de que este proyecto de nueva constitución hay una especie como de sectores, no sé, dogmáticos, que no quieren que se cambie, pero por favor, mentira total. Esta constitución, la propuesta, perdón, la actual constitución, uh-huh, tiene muchos más candados. Mire, ¿cuánto nos costó romper el sistema binominal? ¿Cuánto costó romper el sistema binominal? Muchos años, años de pelea, de lucha, porque no estaba y se resistían, y no solamente la derecha. Este proyecto de nueva constitución tiene muchos más caminos para ser reformada desde el ejercicio de la soberanía popular, pero yo le quiero decir 10, 15, 20 veces más de lo que tiene la actual constitución, que además fue firmada por el expresidente Lago. Sí. ¿No? A usted, Juan Andrés, le pesa mucho, podemos deducirlo ahí de sus palabras, pero también al exministro de la Corte Suprema, Milton Juica, dice que también le pesa mucho el rechazo, porque lo que hace es mantener finalmente una constitución ilegítima, declaraciones dadas a conocer ahí algunos medios. Bueno, de verdad, yo con mucha admiración he leído las declaraciones del expresidente de la Corte Suprema, Milton Juica, con mucha admiración. Yo creo que en su declaración hay verdades totales, hay mucho humanismo, pero hay una racionalidad jurídica pero incontrarrestable. Yo rescato la racionalidad jurídica del expresidente de la Corte Suprema, Milton Juica, porque creo que él lo que señala es algo fundamental, esencial, mucho y muy simple, y es que la constitución de los 80, incluido lo que se hizo de los 90 en adelante, es ilegítima. Desde el punto de vista judicial, es ilegítima. Eso lo dijo la Conferencia Episcopal de Chile cuando el tirano hizo un plebiscito, y la Conferencia Episcopal convocó al pueblo a rechazar ese ejercicio dictatorial, ¿no? Porque se hizo un plebiscito amañado, antidemocrático, represivo, cruel. Sobre esa base surge esta actual constitución, y por lo tanto Milton Juica nos da un golpe de racionalidad histórica y judicial tremendo, muy profunda. Presidente de la Corte Suprema, uh-huh, no estamos hablando de un juez disidente, con todo el respeto y admiración que me merecen las juezas y los jueces que exponen sus opiniones a riesgo incluso de ser expulsados de la administración de justicia en Chile actual, ¿no? Estamos hablando de un ex presidente de la Corte Suprema que además tiene una trayectoria judicial brillante, entre otras cosas, casos desgollados y otros más. Entonces, lo que quiero decir, Sergio, es que aquí hay cuestiones que se nos vienen encima con mucha fuerza. Mire, cuando el voto político de la democracia cristiana hace referencia a lo que el expresidente Eduardo Frei Montalva dijo en el Teatro Copolitán, sí, cuando también, a propósito del plebiscito de la dictadura de Pinochet, yo estuve ahí, tuve la tremenda oportunidad histórica de estar ahí. Después podremos contar por qué estaba ahí, pero le quiero decir, porque el Partido Comunista en ese momento era un partido perseguido, ilegal, reprimido brutalmente, se le quería exterminar. Estamos hablando comienzo de los 80. Y Eduardo Frei Montalva, en ese discurso, plantea la necesidad de abrir la crisis en Chile sobre la base de una dictadura, convocando a una asamblea constituyente. Asamblea constituyente, no convención, asamblea constituyente. Y dice, a una asamblea constituyente para llegar a una nueva constitución soberana. Y más todavía, en ese discurso, Frei Montalva, que hace una autocrítica muy profunda del papel de la conducción demócrata cristiana durante y post golpe de Estado, los primeros meses, dice, la dictadura quiere la paz de los cementerios. La dictadura quiere la paz de los cementerios. ¿Es acaso podemos olvidar en este momento histórico tan trascendente lo que se está jugando realmente entre un rechazo y un apruebo? Y solo lo vamos a llevar a la inmediatez que nos plantea el expresidente Lago, con una mezquindad histórica y política notable, una mezquindad histórica y política notable. Yo creo que aquí hay cosas muy profundas, insisto, que están ocurriendo, que están cursando, y que en la medida en que se empieza a hacer la reflexión, en la medida en que se conoce el texto, en la medida en que la ciudadanía se puede informar, más allá de las distorsiones y de toda esta campaña brutal que hay en los medios hegemones en contra de la nueva constitución, yo creo que se va configurando esta correlación social, política, cultural, religiosa, en donde los componentes de la verdad se abren camino. Juan André Lagos, usted al inicio de esta conversación planteaba, mencionaba al socialismo democrático, a Prueba de Dignidad, Chile Digno, bueno, distintos partidos políticos, conglomerados, entre otros. Tenemos entendido que ya se ha reunido socialismo democrático, a Prueba de Dignidad, con otros conglomerados, respecto a avanzar en la conformación de un comando unitario, y que apoya indudablemente a la apruebo en el plebiscito de salida. Juan André Lago, ¿qué antecedente nos puede entregar respecto a acuerdos, a mejores disposiciones frente a este momento histórico que está viviendo nuestro país? ¿Se conforma, ya se conformó este comando? Y también sobre la inscripción, tenemos entendido que ayer, jueves en la tarde, noche, hubo inscripción también, tenemos entendido, sí, en el CERVEL, para que nos entregue algún antecedente Juan Andrés Lagos. Sí, Sergio, mire, yo creo que, bueno, los medios hegemones hacen su pega, tratan de mostrar dispersión, división, en fin, ese es su trabajo. Y es bueno que nuestras auditoras y auditores sepan y efectivamente hay que tener los ojos bien abiertos, cuando los oídos, cuando uno escucha y lee los mensajes. El alcalde Daniel Saúl tenía toda la razón, de un tremendo coraje, cuando el otro día le dice a un periodista de Canal 13 que lo entrevista en ese momento histórico en que se entrega el proyecto de nueva constitución, le dice, sí, porque ustedes le están haciendo la campaña al rechazo, y además, a diferencia de nosotros que respetamos los plazos legales, ustedes hace rato ya vienen haciendo la campaña al rechazo. Es cierto, pues, eso es cierto. Entonces, no, yo creo, mire, con esa precaución, ¿qué es lo que hay? Y yo vuelvo a lo que le mencionaba al comienzo. Hay una mesa nacional unitaria de todas las fuerzas políticas, que incluso se ha convocado ese invitado a que participen otras fuerzas, eventualmente la democracia cristiana y otras fuerzas. Es un proceso que está en curso y que yo creo que está bien. Hay también un proceso de intercambio y de acuerdo con las fuerzas sociales que se han ido aglutinando en Apruebo por Chile, en fin, hay también coordinación. hay una gran, mire, yo rescato, Sergio, una gran voluntad política de trabajar unidos en la diversidad. Y eso es lo que tenemos que entender, en la diversidad. Porque esta campaña y este plebiscito lo vamos a ganar en la medida en que efectivamente lleguemos, alcancemos el diálogo, las conversaciones con los diferentes sectores sociales que todavía están indecisos, con los diferentes sectores sociales que incluso rechazan, porque tienen razones que hay que considerar y que hay que trabajarlas y conversarlas. La disposición de este proceso va en esa dirección. No es que sea un gran problema o una tremenda dificultad que haya, por ejemplo, definiciones más específicas respecto de las franjas. Aquí se está tratando de hacer poco menos que cuestiones como casus belli, motivo de guerra, motivo de división, que hayan más de una franja en el campo de los apruebos. No es verdad. Yo le quiero decir que no es cierto. El tener distintos espacios en franja no significa necesariamente que hay división. Lo que significa es que hay mensajes distintos, diversos, para efectivamente potenciar el apruebo. Y eso yo creo que es totalmente necesario, más que legítimo, necesario. Yo centraría el valor de lo que está cursando en esta voluntad política unitaria y en esta construcción de espacios comunes como la Mesa Nacional, como Apruebo por Chile, que yo creo que son las cuestiones más gravitantes del proceso que está en curso. Le escuchamos decir, Juan Andrés, que bueno, se trabaja entonces en forma conjunta, en forma unida, y que se podría invitar a la Democracia Cristiana también a sumarse al comando, sí, por el apruebo. Ya se hizo esa invitación ya el miércoles pasado en la noche en la sede del Partido Socialista, cuando se hizo un esfuerzo y una reflexión para instalar, y se instaló la Mesa Nacional. Al salir tanto la presidenta del Partido Socialista como el presidente del Partido Comunista, como presidente y presidente de otros partidos, de Revolución Democrática, de Acción Humanista, de Convergencia Social, en fin, hicieron el llamado. Y más todavía, es un llamado no a sumarse, es un llamado a compartir un espacio común. Porque entendemos que cada fuerza, cada partido, cada expresión social tiene también sus propias identidades. Eso es muy importante, Sergio, y está ya considerado como parte del ethos que estamos construyendo. Sí. Juan Andrés Lago, bueno, terminó el trabajo de la Convención Constitucional. Se entrega al presidente de la República el proyecto de nueva Constitución. La pregunta es, ¿cree usted que es una buena o es una muy buena Constitución? Mire, yo creo, Sergio, que es una muy buena, muy buen proyecto. Yo de verdad creo que, a diferencia de lo que se ha dicho y se ha hecho respecto a este ejercicio, vuelvo a nuestro Raúl Zurita. Y a lo mejor sería bueno también, vuelvo a tratar de sugerirlo con mucha humildad, que se lea lo que él escribió respecto de esto. Porque ahí hay un esfuerzo de un puñado de personas que fueron electas, en primer lugar, en una votación, en una elección soberana, una de las más soberanas que ha tenido Chile en su historia, y qué decir de los 90 en adelante. En segundo lugar, porque representan esa diversidad con sus fortalezas y con sus debilidades. Aquí hay un golpe a la médula de la élite, porque la élite siempre se ofrece como si fueran las y los expertas y expertos, las personas más ganudas, las personas que le van a resolver el mundo a medio mundo. Y ha sido al contrario en Chile, a lo menos en Chile ha sido al contrario. Y este grupo de constituyentes, con sus tremendas fortalezas y también con sus debilidades, lograron hacer un proceso que es el que tenemos hoy, y que yo creo que si uno lo lee, si uno se informa, se da cuenta de la importancia que tiene. Por eso lo atacan tanto. Pero dicho esto, yo creo que la gracia que tiene este proyecto es que efectivamente puede ser mejorado y puede ser cambiado. Personalmente creo que una de las cosas que más vamos a tener que bregar luego que este proyecto haya sido constituido es que efectivamente nadie puede ponerse aquí a relativizar la realización de cuestiones tan fundamentales como son los derechos a la salud, la educación, la vivienda, las pensiones y todas esas cosas. Nadie, Sergio, tiene derecho a esto, porque sería lo más antidemocrático que se puede hacer. Algunos dicen, pero si esta constitución es tan larga y se mete en la letra chica, claro, pues por algo se mete en la letra chica, pues, porque siempre ha habido letras chicas, porque en este país las expertas y los expertos, los macanúas y macanudos, la gente que ejerce el poder, siempre ha buscado mecanismos truchos para tratar de defender sus espurios intereses, pues. Entonces, por eso es que cuando se habla de que no va a haber más AFP, no va a haber más AFP, pues. Y de lo que se trata es de hacer un nuevo sistema que efectivamente garantice lo que cualquier sistema en cualquier parte del mundo tiene que garantizar, que son pensiones dignas, mínimamente dignas. Entonces creo que en ese sentido, a mí, eso es muy importante. Y lo segundo... es que vamos a tener que ir llegando por algo que en el proyecto no está y que es súper importante que esté en el futuro, y es que los recursos energéticos, estoy pensando en el litio, en sí, el cobre, en fin, y todo ese tipo de recursos tienen que ser soberanos, porque a partir de esos recursos, como lo hace Bolivia, como lo hacen países europeos, como lo hacen países de otras regiones del mundo, controlan el resguardo de esos recursos, que no son infinitos, son finitos, y los orientan hacia al financiamiento de políticas públicas. Yo creo que esto es algo por lo cual vamos a tener que bregar fuerte y duro, pero eso no significa en nada relativizar la calidad profunda que tiene este proyecto de nueva constitución. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, mostrarnos en estos distintos temas políticos lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Sergio. Como siempre, un saludo muy fraternal. Mi admiración para usted y para quienes trabajan en la radio, porque sé que lo hacen con mucho esfuerzo y superando y resistiendo dificultades grandes. Bueno, entre otras cosas, esta nueva constitución tiene que efectivamente realizar la garantía de lo que significa el pluralismo, la diversidad, terminar con este oligopolio monopólico de los medios y que radios como Radio Nuevo Mundo puedan existir y difundirse en propiedad y en derecho democrático. Así es. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Sergio. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes, 8 de julio de 2022, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.